Héctor Sandunga, el hombre al que le hablan los espíritus, conoce a sus suegros. ¿Qué tal, Héctor? Hola, ¿qué tal? Encantado. Bien, simpático. ¿Su nombre? Simpático. Roberto, vamos, soy yo, Héctor. Soy el padre de... Yo sabía Adelía. Que se llamaba Roberto. No le hagas comentario del ojo de vidrio. No le hagas comentario del ojo de vidrio. No, es que... Supongo que Analia le habrá comentado de mi nombre y... Sí, Analia me dice, o sea, esto, el ojo de vidrio, digo... El... ¿Qué ojo de vidrio? No, que no come vidrio. Que no come, es un tipo que no come vidrio. No, es cierto. Me gusta que las cosas sean como deben ser. ¿Cómo? ¿Lo trajo su currículum? Sí, sí, siempre lo tengo. Lo tengo en el bolso. ¿Pero por qué quiere ver el currículum? No, es de formación laboral. Sí, te reíste un poquito. Sí, pedile el currículum de vuelta, dale. ¿Te trajo su currículum? No. ¿Por qué? ¿Por qué? No, simplemente. Curiosidad, no se preocupe. Dale, que esconde algo. Para mí que esconde algo. No lo escuche. Dale el vino que trajiste. Bueno, ¿quiere un vino? Traje un vino. ¿Me está tratando de borracho? No, ¿cómo quiere un vino? Aporto este vino para la cena. Sí, vamos al Barcelona. Es de Barcelona, el vino es importado. Bueno, no, pero dice producción nacional. Sí, pero está inspirado en el Barcelona. ¿En el equipo de fútbol? Sí. Acá no vemos fútbol en esta casa, señor. Bueno, bien. No, yo tampoco. En esta casa no veo fútbol. Bien, no tenemos televisor, de hecho. No. ¿Quiere pasar al comedor? Bueno, para acá. Para tomar asiento, así nos conocemos un poco más. Ahí viene la madre Silvia, se llama Cordote, se llama Silvia, Héctor. Silvia. Hola. Sí, hola. Hola. Sí. Silvia. Sí, Silvia, ¿cómo está? Ahí está. Hablo tanto usted. No la abraces. No, ¿qué hago? Un beso, tranquilo. No, en la boca ¿qué hace? En la boca no. No, era un saludo. Por hasta favor, señor. Yo estuve de viaje en Uganda y la gente antes de comerse se saluda con un beso. Contale que fuiste antes a ayudar a negros, a pobres. Sí, fui a conocer pobres a Uganda. Ay, pero si tenemos unos acá a la vuelta son re chuchis. Sí, no, pero esto era muy no sé. Bien, 2.0. contale que te gustan los perritos. Me encanta, todo lo que sea gente o animales, incluso de cuatro patas. Los perritos, gatos. Que sabes idiomas. Sapos, sé inglés. Sabe inglés, me gusta. Taller literario. Me gustaría tener, hago un taller literario. ¿Y qué hace su vida? Contador. ¿Qué cuenta? No, bueno, depende. A veces cuento chistes y reíte. A veces cuento chistes y reíte. No, a veces cuento chistes, jaja. Ahí está, muy bueno. Sí, entiendo. Se rió, ya está. Tenés un poloto adentro. Es un boludo, este pibe, sácatelo encima. Sí, no sé qué va a hacer. Decile que no, que es judío y que por eso no se puede casar con él. ¿Usted es judío? Decile que sos judío para que él piense que sos tolerante. Sí. No solo soy muy respetuoso con la comunidad judía en general y valoro mucho la cultura, sino que soy judío yo también. ¿Usted es judío? Sí. Está, y viene a esta casa queriendo casarse con mi hija. Casarse. Lo de judío es un decir. Es genérico. No, es tampoco una metáfora. No se tome todo al pie de la letra. Yo digo judío, en realidad me refiero a una persona que tiene valores. Tiene valores. Sí. O sea, invierte en una metáfora. Si claro, una persona tacaña, soy una persona. ¿Usted quiere decir que los judíos son tacaños? No, pero yo soy tacaño. Porque mi esposa es judía. Ah, no. ¿Y usted cómo se casó con ella? Todas las costumbres. Bien, por la forma correspondiente. La cultura. Sí, yo todos los olores, las culturas, las respeto. Igual, de igual manera, sean una mala cultura o buena cultura. Decirle que tenés sus mismos valores. Y necesito que me dé valores usted. No. ¿Es no. un robo esto? No, quiero decir... ¿Qué quiere decir? No. Reíte. 2.0. 2.0. O sea, el mundo del conocimiento, la sociedad, de la información... Le voy a pedir que se retire, Héctor. ¿Por qué? Me parece que... Decile que le pedís un taxi. Igual es mentira, no le pidas un taxi. Le voy a pedir un taxi, pero espérenlo del lado afuera. No tengo taxi. Ah, ¿me va a pedir a mí? Yo le voy a pedir a usted para que se retire un taxi, porque me parece que no están dadas las condiciones. Pero quisiera hablar antes con mi prometida. Claro, charlémoslo entre todos. Hablémoslo, esto lo podemos solucionar. Si ponemos todo de nuestra parte, se puede arreglar. No. Pero te está echando, Héctor. Me va a pedir, por favor, la puerta. Pasa que... Pedile el vino de vuelta. Bueno, entonces dame el vino. Ahí está. El vino de vuelta. ¿Y ahora qué vas a decir? No sea miserable. No tengo para el taxi. Usted me va a pagar el taxi. No sea miserable. Yo se lo pago el taxi. Fíjese que la plata está afuera tirada en la calle. Si no la encuentro, ah, cualquier cosa me toca el timbre. Vámonos, este tipo sí, está no, loco. Es... Este tipo habla solo. Está muy loco. Vámonos. Sí, andate. Bueno, ya entendí que me tengo que ir. No hace falta que me prepoten. Héctor Sandunga, el hombre al que le hablan los espíritus, conoce a sus suegros.